No, no, tampoco se están cuidando en la Liga Argentina, ¿no? Donde se está poniendo muy linda la definición, donde ya están tres de los cuatro finalistas de conferencia, y por eso hablaremos ahora con Alejandro Vázquez, Con el Cholo. el Cholo Vázquez de Platense, quien está en línea. Está muy bien. ¿Cómo te va, Cholo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, bueno, qué victoria metieron en Viedma, ¿no? Sí, la verdad que metimos un partidazo, fue un partido. La verdad que los cuatro partidos de la serie fueron muy parejos, era una serie muy pareja. Y la verdad que en el último partido, creo que en el último cuarto lo quebramos y ganamos un gran partido. Digo esto porque la verdad que Viedma de local Viedma es un buen equipo de local y de visitante, pero las localidades acá influyen bastante y la localidad de Viedma influye bastante. No cualquiera gana y baja el goleo como se lo bajaron ustedes, ¿no? Sí, la verdad que había muchísima gente, sobre todo el día del último partido había, pero la cancha explotaba. Igual, la verdad que el comportamiento de la gente fue 10 puntos. Y sí, nosotros, bueno, le bajamos el goleo, la verdad que, bueno, ya todos saben que nuestra arma durante todo el torneo fue nuestra defensa. La pudimos hacer bien, pudimos controlar a Lucas Pérez y a Yeager, que eran los goleadores de ellos, y bueno, creo que en el último cuarto, que era el momento que había que quebrar, la metimos porque tuvimos un porcentaje muy alto, y eso fue lo que nos dio la chance de ganar el partido. En un Platense que estuvo todo el año en la parte más alta del campeonato, ¿no? A esta altura, a esta hora, esos merecimientos o esa gran campaña, ¿sirve o no sirve? Obviamente que en lo deportivo sirve porque te trajo hasta acá, pero digo, a la hora de presentar el equipo y jugar un partido con tanta presión y con tantas cosas en juego, ¿hay que validarlo o no? No, yo creo que es importante lo que se hace durante todo el año porque es lo que te trae hasta acá, pero la realidad es que uno cuando está acá quiere ir por más y obviamente nosotros, desde que armamos el equipo, tenemos la ilusión de salir campeones. Si bien en la primera parte del año quizá el equipo estuvo un poco irregular y no estaba jugando de la mejor manera, pero después del receso hicimos un clic y el equipo la verdad que se puso a jugar bien y se consolidó. Creo que es importante haber llegado hasta acá, muy importante, pero más importante todavía va a ser poder ganar esta final de conferencia y poder jugar la final del torneo. Bueno, hablaba de lo duro que fue la semifinal con Viedma, pero también hay que decir que se viene la revelación de esta etapa de la Liga Argentina con Carlos Romano en el banco, ¿no? Este Atenas de Carmen Patagones. ¿Qué te genera ser el próximo rival? No, la verdad que nosotros estábamos, cuando ellos jugaron el primer partido el jueves contra Estudiantes, fuimos a ver el partido y la verdad que me sorprendió porque nosotros habíamos jugado con Atenas en los dos partidos de la fase regular y le habíamos ganado claramente, de local y de visitante. Y la verdad que nos sorprendió porque es un equipo totalmente distinto, que juegan, tienen un corazón enorme los jugadores. Y quizás anteriormente no se le daba tanta importancia a los dos internos que tienen, que eran Lobo y Damaso, que son dos jugadores de mucha jerarquía para este torneo, y creo que a partir de ayer al Negro Romano se le empezó a dar mucha más importancia, y la verdad que el equipo juega bien, defiende el duro, pero tengo que repetir, si le tengo que dar una palabra al juego de ellos es el corazón que tienen y el alma que tienen, que la verdad hay que reconocer que cambió el equipo. Bueno, hablamos en varias oportunidades con distintos protagonistas de la Liga Argentina, ¿no? Y señalábamos lo dura que es la competencia, lo bien que están varios equipos y tal vez lo injusto, ¿no? Que es un solo ascenso. Sí, la verdad que, bueno, la verdad que yo no soy quien, ¿no? Para decir si está bien o está mal. Lo que sí creo que digamos, después de muchos años puedo decir es que la realidad es que vos jugás quizás 50, 60 partidos, llegando a las finales, y si te toca perder la final general, digamos, donde quedás entre los dos mejores de los 28 equipos, te quedás sin nada. Ni siquiera con una chance a un repechaje o a una revancha o nada. Y sí, la verdad que me parece que es un torneo que es un poco, digamos, es muy difícil salir campeón y más todavía en un equipo, en un torneo con tantos equipos, con tan pocas fichas, con tantos viajes. Sí, la verdad que te diría te quedas con sabor a nada, pero bueno, quizá la gente o los encargados de hacer los torneos quizá lo revisen este año y quizá el que viene, ojalá que lo puedan cambiar. Siendo Platense el número uno, ¿no?, de lo que fue la fase regular, ¿te sorprendió no ver a ninguno de tus jugadores en el quinteto ideal o por lo menos elegido MVP? No, la verdad que no me sorprendió. Siempre lo charlo con los jugadores, quizás es algo que a los jugadores no les gusta, porque por lo general en los equipos que van primeros, por lo general el MVP o el mejor rebotero o el mejor goleador, o el mayor goleador siempre está en ese equipo. Y yo siempre digo que si vos te pones a mirar un poquito la historia de los equipos nuestros, que los últimos cuatro torneos jugamos tres finales de conferencia, casi nunca, salvo el primer año de Antonio Wins, casi nunca tuvimos jugadores en ningún rubro. Y a mí en lo personal, digamos, como entrenador, eso me pone muy contento, porque eso es la pauta, que somos un equipo, que un día vale a uno, que otro día defiende otro, que otro día rebote otro, y eso lo hablo mucho con los jugadores. Y bueno, los jugadores me muestran que están convencidos. Después me gustaría ver si es verdad o no. Estamos hablando con Alejandro "El Cholo" Vázquez, técnico de Platense, que viene de eliminar a Deportivo Viedma en lo que es la Conferencia Sur de la Liga Argentina. ¿Estás ahí, Ale, todavía? Parece que se cortó la comunicación con el Cholo. Vamos a ver si la podemos recuperar un poco. Si podemos recuperar la comunicación con él. Repasamos, ya que estamos, los juegos que tiene la Liga Argentina y que arrancan este fin de semana con... El viernes. Claro, Platense, Atenas de Carmen de Patagones. Por la Conferencia Sur. Y falta todavía en la Norte, ¿no? Claro, esta noche, quinto punto entre San Isidro 2, Hindú de Resistencia 2, 21:30 con Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Gonzalo del Sart. Como los pitos en este encuentro decisivo, mientras espera Barrio Parque, ¿no?, por un rival para la final de Conferencia Norte. Otra vez Barrio Parque poniéndose entre los mejores de la segunda categoría. Una segunda categoría que tuvo partido televisado por Deporte B. El sábado. Exactamente, en la pantalla de Deporte B, ahí estuvieron, entre Atenas de Carmen de Patagones y Estudiantes de la Barría, en un muy lindo partido. Que tuvimos la suerte de poder visualizar a través de esa pantalla. ¿Estás ahí, Cholo, todavía? Se cortó, sí. Bueno. ¿Cómo está el plantel físicamente? Ahí supimos que ahí Pais tuvo algún problemita. ¿Cómo estaba Felipe? No, Felipe lamentablemente está agarrado. O sea que está descartado para la serie con Carmen de Patagones. Yo calculo que sí, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que esté, si Dios quiere, no sé, en el quinto partido, si llega a haber un quinto partido, pero seguramente para los tres primeros va a estar descartado. Bueno, por otro lado, una alegría, ¿no?, lo de tu hijo, ¿no?, Facu, que fue elegido como el MVP de la Liga de Desarrollo, ¿no? Sí, el otro día justo estamos en el aeropuerto y volviendo de Viedma y te contaba que había salido MVP, así que sí, la verdad que muy contento. La verdad que contento por él, que se esfuerza. Ojalá que hoy, creo que me contaba que estaba desgarrado, creo, Figueroa, lamentablemente, ¿no? Y que él podía llegar a tener una chance, que él estaba contento porque estaba teniendo bastante minutos en el equipo de primera, así que la verdad que sí, contento por él, la verdad que muy contento. Bueno, te tengo que hacer, aunque sea una pregunta con respecto a los incidentes que pasaron el otro día en Viedma. Sí. Dejo a tu criterio la respuesta, si no me querés responder, no hay problema tampoco. No, sí. Para saber qué fue lo que pasó al final del partido, ¿no? No, la realidad es, o sea, te voy a hacer lo más claro y lo más sincero posible. Dentro del partido una situación o algunas situaciones de problemas con el reloj, pero digamos normales de un partido, en la cual Héctor, el asistente mío Carreras, discutió con la persona que manejaba el reloj. Bueno, después, si viste el video oficial, digamos el video de ¿cómo es? del streaming, sí. Te muestra que lamentablemente, o sea, estaba todo bien, incluso terminó el partido, yo me saludé con José Luis, con Pizani, con los asistentes. Me dieron un abrazo con casi todos los jugadores de Viedma, y después vino a casa de él, que es un, creo que presidente de ellos a felicitarnos y a pedirme por favor que nos vayamos rápido, que saquemos rápido para Palabri, porque había una discusión, pero una discusión del juego. Y bueno, en eso están los jugadores para saludar, digamos, y justo Héctor va a buscar la tabla y el saco, que se ve claramente en el video, y bueno, sale la agresión de este hombre, y ahí, bueno, yo voy a separar, me pongo una piñazo también, y después pasó lo que pasó, que fueron 2 minutos, 1 minuto. Yo lo que quiero dejar acá claro, quiero bien claro que acá el tema de la gente, te lo dije antes, había un clima áspero, pero áspero de final y áspero de playoff. O sea, en ningún momento la gente se portó mal, los dirigentes se portaron de 10. Acá no hubo, digamos, entre los dos equipos no hubo ningún problema. A este hombre lamentablemente se le salió la cadena y pasó lo que pasó, pero bueno, no. Lamentablemente terminó como un bochorno, pero la realidad es que fue una pavada, esa es la verdad. Está perfecto. Bueno, Ale, nos estamos viendo esta semana, seguramente nos daremos una vuelta si nos permite la Liga Nacional A, por Platense, para ver algunos de tus juegos. Van a estar en las series tremendas, ¿no? Gane quien gane en el norte también, sí. Van a ser dos finales muy, muy, pero muy parejas. Bueno, los esperamos cuando quieran y ojalá que sea un buen espectáculo y ojalá que se toque ganar nosotros. Sí, seguro. Respuesta. Abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo grande. Alejandro Vázquez, el técnico de Platense, Alejandro Vázquez, hablando un poco de todo, del hijo, de la serie, de lo que pasó después del partido, la temporada regular, hablando un poco de la Liga Argentina. Hablaremos de aquí hasta el viernes con los protagonistas, claro, de cada uno de los equipos de la Liga Argentina.